en Guatemala. La corrupción del sistema político guatemalteco quedó al descubierto este jueves 16 de julio, con el informe brindado por la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG. Esta información aumenta la indignación de la ciudadanía, que exige reformas profundas en el sistema político electoral, financiado en su mayoría con capitales ilícitos. Carolina Rivas con la información. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, lo ha confirmado. La política guatemalteca está llena de financiamiento ilícito. La corrupción es su principal fuente de ingreso. Existen redes político-económicas ilícitas que socavan la democracia guatemalteca. Iván Velázquez, comisionado de la CICIG, reveló mediante una investigación que desde 2010 no existen denuncias por delitos electorales, a pesar de que se comprobó que en las elecciones anteriores los partidos políticos no reportaron más de 300 millones de quetzales, unos 40 millones de dólares, al Tribunal Supremo Electoral. Los partidos que más gastan son los que más votos obtienen. Pero ¿de dónde sale ese dinero? Escuchemos al comisionado Velázquez. Para la presidencia, según lo que logramos examinar, según la información recaudada, las campañas nacionales han sido financiadas por las empresas guatemaltecas transnacionalizadas y las empresas transnacionales, los empresarios organizados en asociaciones, los proveedores del Estado, los medios de comunicación y personas ligadas con estructuras criminales. Para diputados, las campañas distritales se financian mediante fondos que los candidatos a diputados y diputados en busca de reelección logran movilizar. En muchos casos provienen estos fondos de entramados de empresas y ONGs articulados por los mismos diputados y que se alimentan de fondos públicos, y que, con suma frecuencia, pueden desarrollar vínculos con estructuras criminales. Para alcaldes, las candidaturas son financiadas mediante recursos de los candidatos y, en ocasiones, con recursos provenientes de empresas y entidades dedicadas a la construcción de obra pública. Aparecen con mayor claridad las redes político-económicas ilícitas. Por lo general, se aglutinan estas redes en torno a diputados distritales y/o alcaldes y edifican una estructura de empresas constructoras, proveedoras del Estado y ONGs que les permiten canalizar fondos públicos que, a través de comisiones, sobornos o distribución de utilidades, posibilitan el reforzamiento y la ampliación de su poder a escala departamental y nacional. Y al momento de estar en el poder, los candidatos pagan los favores de sus financistas. Un ejemplo de lo anterior lo constituye Gustavo Alejos, quien financió la candidatura del expresidente Álvaro Colom y quien ahora financia la candidatura de Sandra Torres. El caso del señor Gustavo Alejos en la UNE es un recaudador que se enriquece y construye redes durante el gobierno de Álvaro Colom. Alejos fue nombrado secretario privado de la presidencia, desde donde logró una importante influencia política y hasta convertirse en facilitador de negocios propios y ajenos. Financista y operador de Colom durante las campañas electorales de 2003 y 2007, influyó en el nombramiento y destitución de funcionarios. Durante este periodo, las empresas vinculadas con él fueron beneficiadas por contratos públicos y su hermano y su padre fueron nominados como candidatos a diputados por la Unidad Nacional de la Esperanza. El narcotráfico también se ha beneficiado patrocinando las candidaturas de presidentes, alcaldes o diputados. CICIG informa sobre el actual de Obdulio Montepeque, un personaje ligado al narcotráfico y funcionario público durante el gobierno de Álvaro Colom. A partir de fuentes secundarias puede identificarse distintas formas de relación entre grupos criminales y políticos. El caso de la señora Gloria Torres, una de las estructuras de corrupción más cercanas a la presidencia, y el caso de Obdulio Solórzano Montepeque. En este, lo que se presenta es la participación de un presunto miembro de un grupo dedicado al narcotráfico en posiciones importantes de gobierno. Solórzano, financista de la UNE, fue postulado y electo en 2003 y por este mismo partido como diputado por Escuintla. Y a principios del gobierno de Álvaro Colom fue nombrado director de FONAPAS. Su gestión al frente de esta entidad estuvo caracterizada por denuncias de corrupción. Desde FONAPAS Solórzano benefició con contratos de obra pública y posiciones administrativas a la estructura del narcotraficante Otoniel Turcios, extraditado a Estados Unidos en el año 2010. La comisión ha pedido además retirar la inmunidad al candidato a la vicepresidencia por el Partido Libertad Democrática Renovada Líder, Edgar Barquín, y de su hermano, el diputado Manuel Barquín, quienes integran una red de lavado de dinero que financia parte de la campaña de Manuel Barrizón y Edgar Barquín. Lo que encontramos en esta investigación es que el dinero que fue entregado es de origen ilícito y que además tenían conciencia quienes estaban recibiendo o autorizaban que se recibiera esos dineros de la ilicitud de la procedencia de la obtención de esos recursos. Decimos al final que en tanto es indispensable que se revele la fuente, no solo es financiamiento ilícito el que proviene de origen ilícito, sino también el que no se toma en cuenta en la contabilidad de los partidos. Francisco Morales, alias Chico Dólar, gira un cheque de su cuenta por 25.000 quetzales a nombre de Olga Crisóstomo, que fue de inmediato endosado y depositado a una cuenta a nombre de Manuel Barquín Durán. La cabecilla de la red era Francisco Edgar Morales Guerra, alias Chico Dólar, quien introducía este dinero en el sistema financiero a través de unas 200 empresas ficticias, y para garantizar su permanencia y solidez, dicha red estaba protegida por sus círculos de poder. Se estableció que Edgar Barquín, quien fungía en ese entonces como presidente del Banco de Guatemala y la Junta Monetaria, ayudó para que Morales saliera intacto en las investigaciones de las instituciones fiscalizadoras y de investigación. Ante esto, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, reitera el llamado a las y los diputados del Congreso de la República para aprobar de urgencia nacional las propuestas de reformas de la ley electoral y de partidos políticos, para evitar que se siga reproduciendo este financiamiento ilícito en el sistema político de Guatemala. Esta es la información que tenemos para Voces Nuestras desde Guatemala, reportó Carolina Rivas.